rotando, girando sin conseguir este encuentro afortunado. No dejo de perseguir con tanta desesperanza que estoy obligado a decir que te comas todo, que soy todo para ti. Todo, no dejes nada de mí, nada de mí. Si ese va a ser el precio, no caben los regateos. Despacio, a descubrir que la cena está servida, pero antes de que soy todo para ti, que te comas todo, no dejes nada de mí, nada de mí. Experiencia, no podemos reír.